Dale, vamos, dinos. El 27 de mayo se estrena a nivel nacional. Están todos cordialmente invitados. Sálganse de su casa, vayan a comprar el boleto y vayan a ver Reverón, que estoy seguro que va, que es una película que les va a llegar, que les va a tocar. Y coméntenos por todos esos sitios que Luigi acaba de referir, porque estamos esperando sus comentarios y vayan a verla. El 27 de mayo en todos los cines a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, gracias a Luigi. No, vale, gracias a ustedes. Sheila, por haber venido para acá. Muchísimas. No trajeron la chiva. Venga, está amarrada, ya está amarrada. Está con la burra vieja, la yegua blanca. Y la buena suegra. La buena suegra. No, vale, gracias por invitarnos, además por cedernos tanto espacio para hablar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Y estaremos comentando luego de ver la película qué nos pareció. Y mire que Cinema Dial en el Twitter sí que persigue a la gente. Perfecto. Sí, estaremos esperando. Vente para acá. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Cinema Dial. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Regresamos aquí en Cinema Dial y bueno, llegó el momento de conocer qué es lo que viene en la cartelera en los próximos meses. Y próximamente... Bueno, aquí en los próximamente hemos procurado no solo recomendarles películas para que las vean, sino para que también se cuiden. A veces algunas películas, por ejemplo, aquel caso de La Huérfana, estuvimos tratando de cuidar a la gente esta película. En este caso les vamos a hablar de una película que se llama Temporada de Brujas, que es un film de Nicolas Cage. Me preocupa Nicolas Cage, que está haciendo puras películas de este tipo, en la que un caballero le encomienda a la Inquisición custodiar a una joven acusada de brujería a través de las montañas y llevarla a un monasterio para un exorcismo. A lo largo de su camino, este caballero encontrará una jornada para enfrentarse con sus demonios internos y los que los rodean en su compañía de caballeros. Ahora ven por qué digo que me preocupa Nicolas Cage. Sí. Pero tiene serios problemas. Realmente es un gran actor, no se puede negar. Pero últimamente, luego de Infierno sobre Ruedas, Ghost Rider... Infierno al Volante. Es Infierno al Volante. Realmente no es fácil. Es una película que, por lo que podemos ver en los trailers, pueden verlo ahí en la página web, luce interesante, no sé qué tal será, pero bueno, estará en nuestras carteleras el 1 de julio del 2011. En este caso, el próximamente es de cuidado, vean el tráiler y luego decidan. Pero ustedes saben, si se participan y ganan sus entradas en Cinema Dial, pueden ir a verla en su momento. El estreno de la semana. Y bueno, el estreno de la semana, vamos a comenzar como siempre con las películas nacionales. Y entre ellas tenemos Cortos Interruptus, que ya la semana pasada tuvimos a varios de sus directores comentándonos que son varios cortos, cinco uh-huh. en total, que se van a presentar a lo largo de, bueno, ustedes deciden la semana si van a verlo. Esperemos sean muchas porque hay esa necesidad de ver los cortos. Así es. De verdad son propuestas interesantes que hay que irlas a apoyar. Y de verdad, por lo menos, el único que he visto es Jesús TV y a mí me encantó. Así que ahora tengo que ir a ver los demás y a repetirme Jesús TV. Claro, nos vale la pena porque siempre comentábamos que faltaban espacios y ahora tenemos todos en una sola película que bueno, hay que ir a verla, hay que a disfrutar lo que es el cortometraje dentro del cine. Bueno, también tenemos El Último Cuerpo, que ya está en su segunda semana, otra película venezolana. Y entre el cine internacional tenemos Beautiful. Recordemos que aquí está Javier Bardem, es una película de Alejandro González Iñárritu. También tenemos Madre e Hija, El Cisne Negro, que está por ahí escondidita, pero todavía está. Piratas del Caribe 4, que Rafael ya quiere ir a verla. Sí, las críticas preliminares no la quieren no mucho, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver, quiero verla, ya vi las tres anteriores. Ya tengo que ver. Hay que ver la cuarta, exacto. Estoy en ese barco que voy a seguir. También 127 horas de Danny Boyle. Recomendadísima. El Escritor Fantasma de Roman Polanski. Muy buena. También tenemos Thor. Muy buena. Thor, sí, sí. No está siendo como muy objetivo, todas son buenas. Todas las he visto, me han gustado. Ay, pero sigue nombrando y ya te voy a decir cuál es. El Vengador. Priest, aceptable, es buena. No, a mí no me gustó. También tenemos Mi Segunda Vez, que es con Catherine Zeta-Jones. Y bueno. Es una película para ir así, con el noviecito, relajado. Pasarla bien un ratico. Recuerden que hay otras en cartelera, pueden verla. Sí, y bueno, para la semana que viene tenemos ¿Qué pasó ayer? 2, como internacional y nacional, Reverón. Así es que, por cierto, nuestros amigos Luigi y Sheila tenían algo que decirnos sobre Reverón para esta semana. Cuéntenos. Sí, este domingo 22 vamos a estar en Los Galpones, en Los Chorros, en ese magnífico espacio, a las 3 de la tarde haciendo una actividad con niños. Así que si tienes tu niño, tu niña, llévalo a Los Chorros, a Los Galpones. Algo diferente. Porque vamos a estar pintando, vamos a estar haciendo dibujos, les vamos a leer cuentos sobre Reverón y Juanita, porque además hay un maravilloso libro escrito por Egidio Moscoso que se llama Reverón, amigo de un niño. Egidio fue un niño que se crió en el Castillete y después de grande escribió un libro bellísimo sobre Reverón y Juanita, pero después acompañó ese libro de una serie de cuentos infantiles inspirados en Reverón y se los vamos a leer ese domingo a los niños y después vamos a pintar, vamos a tirar crayones en el piso y papel craft y vamos a hacer a las 3 de la tarde, así que en Los Galpones, en Los Chorros, déjame, Juanita, déjame. Bueno, ya escucharon, si tienen niños, entonces, vayan sí, después que salgan de Berrío, si no los han llevado. Si tienen niños, claro, o si se sienten niños, vayan. Ah, bueno, Rafael, puedes ir a pintar. No, ya no pasé esa materia en la escuela. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pero ya saben la invitación de sí, Luigi y Sheila este domingo en domingo. Los Galpones a las 3 de la tarde. Así es, y bueno, vamos a recordar la pregunta rápidamente. La pregunta de esta semana es que nos digan las 3 etapas pictóricas de Reverón. Uh-huh. Le damos pistas. Dejemos que seas nuestro invitado. ¿Le quieren dar una pista, chicos? ¿Quieren una pista? ¿Hacia dónde? Hacia la respuesta. No, está nada difícil. Está difícil. Ah, bueno, no, si encontrar la respuesta está facilito. Tú lo dijiste antes. Estás metiéndose en Google y se acabó. Ahí está la chuleta. Pero en Wikipedia está en el. Es más, se los digo yo. Que está en el primer párrafo de la biografía de Reverón por Wikipedia. Ahí está, en el primer párrafo, que además es cortico, tiene como 6 líneas. Bueno, ahí tiene. Pista. Bueno, esa es la pista. Bueno, ¿qué más pista? Esa es una autopista. Sí, es una pista. De cuatro canales, esa es una autopista. Bueno, y con esto llegamos al final de este programa. Recuerden cinemadial@gmail.com, @cinemadial nuestro Twitter, el tuyo. El Facebook es Cinemadial también. Exactamente. ¿Los Twitter personales de ustedes, chicos? No, los Twitter personales se los debemos, no. Pero les vamos a recordar el de Reverón, que es @reveronpelícula y nuestra página en Facebook, Reverón la película, y pronto www.reveronlapelícula.com. Bueno, ahí tienen. Este programa llegó a su final. En la dirección general estuvo Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la coordinación de producción, Carlina Cardone. En la producción y moderación de este espacio estuvo Rafael Urdaneta y Johami Ojeda. En la edición y montaje, Luis Enrique Delgado. Y en los controles, Adrián Cosenza, Reymir Díaz, Alejandro Mendoza, Anderlin León y Reymir Díaz. Ya lo dijiste, Carlos Becerra. Carlos Becerra. Bueno, ya nos despedimos. Los esperamos el próximo fin de semana para seguir hablando más del séptimo arte. Sí, porque esto es Cinemadial, donde escuchas lo que vas a ver. Corte se imprime. RCR presentó Cinemadial, donde escuchas lo que vas a ver. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbenos a cinemadial@gmail.com.